Libro de los Ginas. Doceava parte. El patoli, o juego de naipes o dados, con cuatro canitas menores de una pulgada y exornadas con figurillas y trozos numéricos al modo de nuestros naipes, es otra referencia curiosa. Los discos numéricos, dados, naipes, figurillas y tantos otros objetos similares de micenianos y minoanos, tienen filiación cierta en estos simbolismos musicales y literales al par que numéricos, y gracias a esto alguien muy docto, como Rudolf von Falb, en sus estudios incásicos, ha podido poner a contribución los idiomas sabios para demostrar que la riquísima simbología docente y decorativa de mayas quichés, nahuas, mexicas, incas y demás gloriosos aborígenes americanos, se reduce a un solo simbolismo fundamental, a saber el árbol de la tau, o de la numeración decimal tu, ata, taua, y de aquí los tuata de Ganán, el oasis sahariano del tuat, no lejos de Sekelmesa, la ciudad prodigiosa que ya era un montón de ruinas en tiempo de Cartago, propia y característica de todo pueblo de abolengo ario, árbol que lleva 10 frutos, y cuyos frutos son cogidos por un Adán y una Eva a entrambos lados del tronco, formándose así el divino 10, o sea, geométricamente, el número n, la razón de la circunferencia al diámetro 10, que es también la etimología de yo, ya o inacho, yo de, Júpiter, Júpiter, etc. Infinitas tenían, pues, que ser, y son, en efecto, las leyendas respecto a árbol semejante, y de aquí el árbol de Guernica, Pasco. El acho primera de la teogonía de Hesíodo, al comienzo de la Edad de Piedra. El árbol de Sité del Popol Vuh. El de Yggdrasil o Norso de las teogonías escandinavas. El Ashvata Indo. La higuera o árbol ruminal que cobijara a los recién nacidos Remo y Rómulo. El árbol Bodhi, o de la sabiduría, bajo el que meditase el Tathagata búdico. El Gobar, o árbol helénico de la vida. El Tampum, o árbol de la ciencia tibetana. El árbol santo, de la iniciación y de la cruz. El bíblico de la ciencia del bien y del mal. El sepirotal cabalístico. El bimini de los semínolas de la Florida. El de Chichilúa Cuauca, o de la buena ley, que figura en los códices de Anamae, etcétera, etcétera. Por encima de todos estos problemas abrumadores de la prehistoria de Occidente, descuella una cosa fundamental el símbolo, y siempre el símbolo, como ciencia de ciencias, o supremo lenguaje del pensamiento abstracto, lenguaje universal que dice relación a todos los otros de nuestras ciencias particulares, como se ve, por ejemplo, con el símbolo O, que es para el filósofo la expresión de la nada. Para el matemático, del cero y del círculo. Para el astrónomo, de la órbita de los astros. Para el biólogo, el símbolo de la célula, la sección del tallo, etc., para el químico, el símbolo del oxígeno, etc., etc. Terminemos, pues, el capítulo con lo que a propósito de este interesantísimo particular dice la maestra Blavatsky en la Doctrina Secreta, tomo 1, sección 1, ocupándose del simbolismo e ideografía. La historia religiosa y esotérica de todas las naciones nunca fue literalmente expresada en palabras, sino que se encerró en símbolos. Todos los pensamientos y emociones. Toda la instrucción adquirida por las primeras razas y los conocimientos que les fueron revelados tenían su expresión simbólica en la alegoría y la parábola. Nunca se permitió a ningún estudiante recitar sucesos religiosos ni históricos con palabras que claramente los determinasen, para evitar que los poderes relacionados con tales sucesos pudiesen ser atraídos nuevamente. Estos se narraban solo durante la iniciación y todos los estudiantes tenían que registrados en los símbolos correspondientes, sacados de su propia mente y examinados después por su maestro antes de ser definitivamente aceptados. Así, poco a poco, fue creado el alfabeto chino, del mismo modo que antes de este habían sido determinados los simbolismos hieráticos en el antiguo Egipto. En la lengua china, cuyo alfabeto puede leerse en cualquier otra lengua, y que es poco menos antiguo que el alfabeto egipcio de Thoth, todas las palabras tienen su símbolo correspondiente que comunica el significado requerido en una forma pictórica. Esta lengua posee muchos miles de tales símbolos, letras o ideogramas, cada uno de los cuales significa toda una palabra, pues que un verdadero alfabeto de letras propias como las nuestras no existe en el idioma chino, como hasta una época mucho más cercana tampoco existía en el egipcio. De este modo, un japonés que no sepa una palabra de chino, al encontrarse con uno de esta nación que nunca haya oído la lengua del primero, se puede comunicar con él por escrito, por ser simbólica la escritura de ambos, como se pueden entender europeos de los más extraños idiomas, añadimos nosotros, en todas las operaciones aritméticas y algebraicas, por ser universal el simbolismo matemático. Todos, en efecto, saben, aritmética y geométricamente, la razón de la circunferencia al diámetro y también el teorema de Pitágoras de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, etcétera, etcétera, aunque difieran en las palabras empleadas para traducido. Para esclarecer una ambigüedad referente al término lenguaje continuo, diré primero que esta palabra significa la expresión hablada de las ideas y, segundo, que puede significar también la expresión de ideas en otra forma. Este antiguo lenguaje está expuesto de tal modo, por ejemplo, en el hebreo, que mediante los propios caracteres escritos, caracteres que al ser pronunciados forman el lenguaje primeramente definido, puede comunicarse intencionadamente una serie de ideas muy distintas de las que se expresan por la lectura de los signos fonéticos, y este segundo idioma viene a manifestar así series de ideas veladas para todo aquel que no está en el secreto, ideas que no son sino copias imaginativas de cosas sencillas que pueden ser dibujadas, y aun de cosas que pueden ser reales sin ser tangibles, como, por ejemplo, el número 9 puede ser tomado como una realidad aun cuando no tiene existencia sensible. Semejante lenguaje ideográfico puede consistir en simbolismos concretados a términos y signos arbitrarios, con un muy limitado campo de conceptos sin importancia, o puede ser una efectiva expresión de hechos y leyes de la naturaleza de un valor casi inconmensurable para la civilización humana. Un cuadro de algo natural puede dar origen a ideas con él relacionadas irradiando en las más variadísimas direcciones del pensamiento humano, determinando en las mentes de los ya iniciados en la clave simbólica bajo la que se hiciese la pintura, un género de ideas completamente distinto. Semejante lenguaje no se suele emplear ya, pero uno se pregunta naturalmente si en épocas remotísimas no hubo una lengua simbólica así y de uso universal, lengua poseída a medida que se moldeaba más y más en la forma de arcano por solo las clases o castas más selectas de la humanidad en tales días. Sobre este punto los testimonios son de mucha fuerza, y verdaderamente no parece sino que en la remota historia de la humanidad, y por causas que todavía ignoramos, se ha operado la desaparición o pérdida de un lenguaje primitivo y perfecto, como basado en un sistema absolutamente lógico y científico, aunque perfecto acaso por ser de origen y de revelación divinos. Origen divino, añade Blavatsky al contestar lo transcrito, no sea una revelación, entre rayos y truenos, de ningún ser antropomórfico, sino un lenguaje científicamente construido y comunicado a nuestra infantil humanidad por una humanidad más avanzada, una humanidad de otras esferas, y tan elevada respecto de ella, que resultaría efectivamente divina a sus ojos, cuando el ciclo de vida de este globo toque a su fin y nuestra madre tierra se prepare a caer en su sueño postrero, ¿quién nos hará afirmar que los egos divinos de nuestra humanidad, es decir, los elegidos por sus propios méritos, que pasan a otras esferas, no se convertirán a su vez en instructores divinos de una nueva humanidad, por ellos generada, en un nuevo globo llamado a la vida y a la actividad por los principios desencadenados de nuestra tierra? Todo esto puede haber sido la experiencia del pasado, y estos extraños anales yacen cifrados en el lenguaje del misterio de las edades prehistóricas, el lenguaje que ahora denominamos simbolismo. Capítulo XVI. Arios y Ginas. Sin el auxilio de los anales de Oriente es imposible encaminarse en el caos de la cronología primitiva, lemures, atlantes y arios, las cuatro edades de oro, plata, cobre y hierro, veranos e inviernos heliacales. Según Platón, la humanidad física apareció sobre la Tierra hace próximamente 5 millones de años y la raza aria hace 1 millón, celtas, arios y postatlantes trogloditas, los cíclopes, el dios Itoti, el culto del fuego y del sol, los pelasgos y sus 100 nombres históricos cíclopes, titanes, calcas, caldeos, acadios, cólquidos, arameos, jainos, britanos, naboas, tuatas, tesalienses, micenianos, germanos, erfinios, emiaritas, hiperbóreos, fridos, táuridos, falegios, curetes, quirites, etcétera, etcétera, enseñanzas de César Cantú, los cabirres en Lemnos, Samotracia, Peloponeso, Sicilia y demás regiones celtas, sus inmensos beneficios, solapados bajo el velo de la fábula y la leyenda, las dinastías divinas, Niebuhr y su historia de Roma, la caída de Troya termina este sublime e inestudiado ciclo, el Timeo, de Platón, Dorios y Jonios los hombres del sol y de la luna, las Acrópolis, las tres castas, los Ginas y la conquista del simbólico bellocino de oro, la leyenda de los 12 signos del zodíaco. Esquilo, el divino griego, y su trilogía, La Electra, de Sófocles, otros clásicos de la Hélade en punto a estas cuestiones sugestivas, enseñanzas de H.P.B. No es posible orientarse en el caos de la historia primitiva sin el auxilio de las cronologías iniciáticas tamiles brahmánicas, las cuales, de acuerdo con la geología, asignan al mundo o sea a los eones transcurridos desde que la humanidad apareció físicamente ya sobre la Tierra unos 5 millones de años de existencia hasta hoy. Primero se desarrolló la tercera raza raíz o lemur edad de oro, hacia las regiones actualmente ocupadas por el Pacífico, la cual por terremotos y erupciones verano heliacal de Platón se hundió hace más de 1 millón de años en números redondos, y por entonces la cuarta raza raíz, o de los atlantes edad de plata llegó a la apoteosis de su esplendor, al par que nacía en las mesetas centrales de Asia o Ariana, la quinta raza raíz, que es la nuestra o Aria. Dada la correlación de la filogenia y la ontogenia, es de observar que con estas tres razas troncales, madre, hija y nieta, aconteció como pasa entre los hombres, a saber que cuando la madre declina, la hija llega a la plenitud de su desarrollo, y la nieta nace, por eso los arios empezaron a extenderse por la tierra antes de que se iniciaran las sucesivas catástrofes invierno heliacal de Platón, que sepultaron a la Atlántida, hace 800.000 años, con la separación del continente atlante de lo que luego fue Eurasia, África y América, constituyendo sus restos las dos enormes islas de Ruta y Daitía, o de la buena y de la mala magia, hace 200.000 años, con el hundimiento de estas islas, quedando solo la de Poseidón o Neptuno frente a Hades, y hace unos 11.000 años con la desaparición de esta última isla, recordada ya en las tradiciones populares con el nombre de Diluvio Universal. Tuvieron así los arios extendidos por el mundo desde hace 1 millón de años, repetimos, una edad de oro en las postrimerías lemures. Una de plata, cuando la apoteosis atlante. Una edad de cobre, correspondiéndose más o menos con los últimos tiempos del continente sumergido, y una edad de hierro, en fin, que se dice comenzó hace unos 5.000 años, cuando el avatar Krishna, cumplida su misión, desapareció de la Tierra, dejando el puesto a su discípulo Arjuna o Ra, el Jina del Mahabharata, y que ya vimos aparecer en todas las regiones del mundo con los 1000 nombres conexionados con el de Hércules, que es el que principalmente se le asignó en Europa. Al desaparecer la Atlántida quedaron, pues, dos grandes tipos de hombres, como empiezan ya a presentir los estudios paleontológicos. Los unos, los trogloditas, gentes atlantes que habían quedado sumidas en la más atroz barbarie, tal como la ciencia de Occidente ha sorprendido sus restos en las cavernas, y los otros, los pelasgos, los vascos del piélago, como si dijéramos, quienes ya desde las primeras manifestaciones de la catástrofe que se avecinaba fueron trasladándose o regresando hacia las regiones orientales, de las que eran originarios, y de aquí la tradición universal del éxodo del oo del buey y la vaca sagrados desde el jardín de las Hespérides Poseidón a través de toda Europa meridional y por el Bósforo el conductor de la vaca hacia la Cólquida y la Armenia donde es fama que separó el arca de Noé, o sea el dicho culto iniciático del Ararat, o de las montañas arias, donde nacen con otros ríos el Tigris y el Éufrates. Estos pelasgos o ario-atlantes de Occidente reciben un nombre diferente en cada una de las regiones del mundo por las que se extendieron. Al tener aún abierto el ojo de la intuición, como depositarios que eran más o menos de las verdades iniciáticas, se les llamó cíclopes, y edificios cíclopeos a las gigantescas construcciones que levantaron, y de las que doquiera, desde la Pensilvania norteamericana hasta el Oxus y el Aral, a través de Europa y África, se ven aún pasmosos restos. Lirios y titanes, del dios Leteoti, el Hércules, que les comandaba y sobre el que hay bastantes más datos de lo que se cree. Calcas o caldeas o calcidios, tanto por su origen anteatlante del país de Calcas, al que así retornaban, como por conocer el cobre Calcas y como por desarrollarse en una edad de franca decadencia, que del cobre, no del oro ni de la plata, recibiese su nombre. Acadios gentes de Acar Arentina, como si dijéramos, por conocer la navegación y haber pasado el mar con sus caudillos redentores, según pudimos apreciar en el curso de los capítulos precedentes. Arcadios, por corrupción de Acadios, o por el arca o nave simbólica que los recuerda, aún hoy, doquiera haya un solo resto suyo. Cólquidos, o colchidos, como corrupción de la palabra calcis conocimiento de la numeración, de la escritura jeroglífica hierática y simbólica, cábala, etc., como también viéramos ya en el capítulo precedente, pues es sabido que aún hoy en lenguas como la inglesa la sílaba a 11 todo se lee 011. Arameos o arimanes, como hombres arios, odiados y hechos diablos por los parsis ulteriores. Druidas, por sus sacerdotes iniciados y por su culto al fuego, es decir, al sol, a la pureza, a la verdad sepultada en la catástrofe, a Arora y a Ares, según ha ido apareciendo en diferentes pasajes de este mismo libro. Armónicos, acaso por su conocimiento y alto concepto de la armonía universal. Janos, por su inca, conductor o sacerdote rey Yao, Tao, y Anus, etc. bretones o britanos, de Brit, la radical área de la que brilla, la que luce, o sea siempre y por siempre el sol en sus cuatro sentidos físico, psíquico, mental y espiritual. Menfires o menires, por ser hombre occidental es decir, rif, occidente, o más bien por su culto al fuego fire, en inglés, todavía, llamándose menires aún a las piedras de sus sepulcros. Nahoas, nahuales en México y en ciertas partes de Arabia, Siria, etc., de Nebo, la sabiduría iniciática. Tuatas de Ganán, por las mismas o parecidas razones, yadadas en otra parte. Sumerianos de Surja, el sol, en Babilonia y Nínive. Tihuanascos o tihuanacos en Perú. Tesalienses primitivos, acaso por el expresado retroceso de sus peregrinaciones. Mineanos, por su colonización en la isla de Creta, y micenianos, por otras semejantes en Asia Menor y Grecia. Germanos, por el dios Hermes, Totu Odin. Erciños, de Herda, la madre tierra. Sabeos, por su propia sabiduría en las cosas celestes como en las terrestres. Emiaritas o Omeritas, por su doble carácter ario de origen y atlante de su época y país de colonización. Camitas, por su instructor Cam, Jano Jano. Hiperbóreos, por las regiones en que los conocieron los griegos y por la Isla Blanca, más allá del Bóreas, de sus más extensas y secretas tradiciones iniciáticas de la primera raza raíz pitris lunares de la doctrina secreta. Axinos o inaccesibles en el concepto Gina. Frigios, de la diosa Frica, luna o Diana Lunus escandinava. Misios o enviados para salvar a la humanidad troglodita de su ruina moral y física definitiva. Tauridos, por su consabido culto mitraico, que pasó a dar nombre a la célebre cordillera armenia. Falegios, como eternos cometas humanos, peregrinos o errantes. Curetas y quirites, por sus hechos quiritarios quiries, lanza, rayo de sol y por sus caurias o curias. Emios o aonios, por sueñas, enos, enoch, jano o noie, etc., etc. Si al lector le pareciesen duras, atrevidas y aún violentas algunas de estas deducciones, le contestaríamos con estos párrafos de un historiador tan poco adicto a estas cosas teosóficas como es César Cantú, quien, al hablar de los primeros habitantes de Grecia, confiesa lo siguiente: los paréntesis son nuestros. No puede dudarse de que bajo el nombre de Pelasgos estaban comprendidos muchos y diversos pueblos, y de aquí proviene el distinto aspecto con que se han presentado, apareciendo en Italia como propagadores de las artes y de la civilización, mientras que en Grecia nos los pintan como gentes de extremada rudeza, a quienes Feroneo el Feroer cabalista, hálito sepirotal o emanación, hijo de Inaco Ungina, fue el primero que enseñó a fabricar casas, hacer uso del fuego y regirse como hombres racionales. Sin embargo, los hechos, usando un lenguaje muy diferente, demuestran que los pelasgos, raza tan benéfica como despreciada, llevaron a Grecia no ya este o el otro arte, sino un sistema completo de enseñanzas religiosas, artes y literatura. La áspera lengua de esta raza, más análoga al latín que al griego, se conservó en el dialecto eolio. Enseñaron también los pelasgos un método de escritura, cuyo uso era común antes de la llegada a Grecia del fenicio Cadmo. Establecidos en la Tesalía, la cultivaron del modo más sabio, y, prácticos en metalurgia, trabajaron las minas en Samotracia, la ciudad de los cabires Ginas, en Lemnos y en Macedonia, como hicieron los cíclopes del Peloponeso, Tracia, Asia Menor y Sicilia, los cuales penetraban en las entrañas de la tierra con una luz en la frente, luz que originó la fábula de que tenían un solo ojo. Su ocupación y ciencia especial era abrir canales de desagüe, construir diques para contener las inundaciones de los ríos y dar salidas subterráneas a los lagos. Levantaron también muchas fortalezas, que en su idioma se llamaron Larisa del Espíritu, nombre apelativo que después vino a ser propio, y en la Arcadia, Argólide, Ática, Etruria y en Lacio se observan restos de sus construcciones, que acaso sean las mismas que las ciclópeas. Dieron, asimismo, cierta forma de culto, el culto sin templo o al dios sin nombre, a los pueblos que no tenían más que prácticas groseras de religión, sin tradiciones mitológicas. En Dodona tenían el bosque sagrado, donde, desde lo alto de una columna, profetizaba la paloma, o donde pronunciaban oráculos las encinas. El centro de sus ritos era Samotracia, consagrada al culto de Locavives. Los beneficios que hicieron se descubren aún a través del velo de la fábula. En las pendientes del Olimpo, del Helicón, del Pindo, en aquella Arcadia en que la raza pelásgica se conservó pura y exenta de invasiones conquistadoras, ponían los griegos el origen de la religión, la filosofía, la poesía y la música. En las márgenes del Peneo apacentaba Apolo sus ganados y Orfeo amansaba a las fieras, y en Beocia fabricaba Anfión con su lira a las ciudades, o lo que es lo mismo, ponía en ejercicio las artes de la imaginación para extender la cultura, la cual dio a la Grecia aquel carácter que jamás hubo ya de perder. Así, Oleno, Tamiris y Lino, procedentes de aquella raza y país, fomentaron con sus cánticos el sentimiento religioso, celebraron las primeras hazañas de los helenos, les disuadieron de los sacrificios humanos y de los odios hereditarios, instituyendo ceremonias en honor de los dioses y divulgando ideas superiores a los intereses materiales. Los reinos de Argos y de Sicione, los más antiguos de Grecia, fueron fundados por pelasgos. Pelásgicas eran las dinastías de Tebas, de la Tesalía y de la Arcadia, y a ellas debieron su fundación Tirinto, Micenas y Licosura, reputada por la ciudad más antigua de Grecia y de las islas. El mismo Dárdano, fundador de Troya, era originario de Samotracia, isla santa de los pelasgos tirrenos. Pero a los pelasgos les sucedió lo que a muchos hombres que parecen destinados a ser infelices. Orfeo es despedazado por las mujeres de Tracia. Los habitantes de Aquila apedrean a los focenses prisioneros. Las mujeres de Lemnos asesinan a sus maridos. Luego, los helenos que les suceden, después de vencerlos no por valor, sino por la inexorable ley de los ciclos que traen el otoño y el invierno tras la florida primavera, los quieren difamar. Y, guerreros como son estos, desprecian a aquella raza agricultora e industrial, le atribuyen falsamente ritos sangrientos y sacrificios de víctimas humanas para alimentar el fuego, adorado por ella como misterioso agente de las artes todas. La Tesalía, la Licia, la Beocia, son tenidas por asilo de magas, y su ciencia, por misterios torpes y espantosos. Arrojados los pelasgos de la Tesalía, quedaron reducidos a la Arcadia, llamada también Pelasgia, y al pequeño territorio de Dodona, desde donde algunos pasaron a Italia, otros se dirigieron a Creta, para allí experimentar nuevos desastres, y los que quedaron en el país se confundieron con los vencedores y perdieron su nombre. Igual, punto por punto, acaeció con los reales o aretes pelasgos del Apenino, a los que alude Tito Livio, unos, como montañeses, de Horus, montaña sagrada, y otros, como procedentes de la Arcadia, llevados por Hércules. Estrabón los clasifica en oscos vascos o españoles, aruncios arios posteriores, sabinos o sabeos caldeas, umbrios nórdicos y ausones meridionales. Sófocles canta a todos estos jainos, en una tragedia perdida, como en Otrios de Enias, ligures procedentes de la primitiva Licosura, cuando no fundadores de ella, y tirrenos. Sus ciudades ciclópeas más célebres fueron